buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal. Hoy viernes 19 de julio de 2024, sin rima que te veo, jefa. Como siempre, ya sabéis, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, en directo desde los estudios de Agora Sol Radio, una servidora, Metal Rock del 18, y a los mandos de la nave para que no se nos caiga y no nos estrellemos contra ninguna galaxia ni ningún meteorito. Tenemos a nuestra loca más loca de los peines. Muy buenas tardes a nuestra Madame Butterfly. Buenas tardes a todos desde los estudios de Agora Sol Radio. Aquí estamos todos los viernes en directo y además en revisiones. Estamos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y ya sabéis, como siempre, que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, estaréis preguntando qué han traído estas locas más locas de fondo. Bueno, pues abrimos hoy con el segundo álbum de Journey, lanzó este For the Love of Strangest Medicine un 19 de julio de 1994. El álbum salió ocho años después de la ruptura de Journey. Y bueno, formación de la que Perry era vocalista. Este parón para el frontman fue debido a que después de la ruptura no tenía fuerzas de volver a escribir. Aunque fue componiendo temas paulatinamente con Lincoln Brewster, Paul Taylor y Moyes Lucas. Un disco que se compone de 16 temas muy suavitos, muy glam, y en donde hay algún que otro solo de guitarra que quita el hipo a más de uno. Con una voz muy clara y limpia, Perry se descuelga con este álbum que parece fácil de cantar y en el que el tema Young Hearts Forever está dedicado a Phil Lynott, vocalista y bajista de Thin Lizzy, quien murió en 1988. El disco salió a través de Columbia Records y alcanzó el puesto número 15 en el Billboard. Además, Perry quedó en el puesto número 76 de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, elaborada por la revista Rolling Stones. El tema que ganó más popularidad fue You Better Wait, pero hoy vamos a traer el que lleva el mismo título que el disco, un tema muy baladístico del que me ha encantado la guitarra final. Vamos con The For the Love, no, For the Love Strangest Medicine. Ahí va. Rolling dice, remember what promises we create. Bueno, pues esto era For the Love of Stranger's Medicine. Qué romanticonas nos ponemos ya desde el principio y de verdad. Ay, como qué bonitos. Bueno, vamos a seguir con un poquito de hard rock de la mano de los alemanes de New Roses, un grupo que me gusta un montón. ¿Y quiénes han sacado este nuevo single titulado When You Fall in Love? Seguimos enamoradas hoy, ¿eh? Un tema que estará incluido en el Attracted to Danger, cuya fecha está prevista para lanzarse para el próximo día 4 de octubre a través de Napalm Records. A lo mejor nos adelantan y la tocan en vivo en el próximo Leyendas, dado que forman parte del cartel, y la verdad es que me da una rabia no poderles ir a ver, que no te lo puedes ni imaginar. No, un tema Yo también me lo pierdo, Leyendas. Ya, sí, bueno. Hay que apuntarlo, ¿eh? Queda pendiente ahí ese. Un tema, como decimos, muy positivo, de los que te dejas llevar por la música y esos riffs melódicos que parece que te van guiando a través del tema. Y en ocasiones recuerdan un poquito a esos riffs, a ti sobre todo, de la adolescencia, porque tienen unos riffs muy clásicos, unas influencias muy clásicas. La formación además ha contado sobre el tema que tocaron el riff y simplemente se imaginaron tocándolo en directo y pensaron, ¿qué debería tocar ahora para poner una sonrisa en la cara de todos? Y ese pensamiento hizo que escribir el tema resultase de lo más sencillo. Vamos a enamorarnos un poquito más de lo que ya estamos de su música con este When You Fall in Love de The New Roses. Give me Bueno, pues esto era The New Roses. Qué bonita esta canción y qué preciosa la voz de Timmy Rook. La verdad es que es una voz que me gusta un montón. Ya sé que figura entre tus grupos fans. Sí, están ahí un poco en el top, la verdad. Bueno, pues yo voy a ir con Boston Manor, porque Hit Me Up es el nuevo adelanto de ellos, ¿no? Es un tema con voces muy melódicas e intenso, del que también han lanzado videoclip. Previamente la formación había lanzado Sliding Door y Container. Esta última la pudimos escuchar en febrero, por cierto, cuando se estrenó. Y las tres formarán parte del nuevo disco Sundiver, que verá finalmente la luz el 6 de septiembre. De este tema, su cantante principal ha comentado que el vídeo refleja una canción de amor, de darte cuenta de que lo que tienes es tan precioso que harías cualquier cosa para protegerlo y nutrirlo. Un vídeo en el que han contado con Tom Dream y que también ha manifestado que Boston Manor se han convertido en su nueva banda favorita, ya que tiene todos esos sonidos de sus bandas favoritas de los 90. Hit Me Up contrasta quizás con los otros, que demuestran que quizá son un poco más agresivos, ¿no? Más agresivos a la parte vocal, como por ejemplo el segundo, Sliding Door, que si bien también tiene melódicos en los coros, pues tiene más profundidad en los guturales. Además, en algunas ocasiones me ha llegado a recordar a Rage Against the Machine, así, pero ese segundo tema, Sliding Door. Pero bueno, vamos a calentar motores con este Hit Me Up. As a policy by you. pues esto era Hit Me Up de Boston Manor. Estamos hoy muy romanticonas y con mucho amor. Que sí, mucho amor, que sí, caliéntame. Esto empieza a tomar esos derroteros. Es la distancia, no pasa nada. Es verdad. Bueno, vamos a seguir con un poquito de rock alternativo. Voy a cambiar un poquito el tercio. Con toques de punk, de la mano de Four Year Strong, esta banda de Nueva Inglaterra, quienes han compartido esta semana su nuevo sencillo, Bad Habits. Un tema con el que la banda ha anunciado que su próximo disco, Analysis Paralysis, saldrá el 9 de agosto a través de Pure Noise Records. Este será el sexto disco de la banda y estos chicos se presentaron en el estudio el primer día de grabación sin un solo tema terminado, pero eso sí, con más de 40 ideas con las que se encerraron unos días hasta conseguir algún tipo de inspiración. El resultado, pues, un tema que expande su sonido clásico, en el que son inconfundibles las voces de O'Connor y Day, sobre la destreza de las bases rítmicas que brindan el batería Jake Masuko y el bajista Joe Weiss, entre las que nos encontramos, pues, por ejemplo, el tema Death and Friend, que es un tema que ya hemos escuchado en alguna edición anterior de aquí en Estrellas de Metal. Así que vamos un poquito con este enérgico y potente Bad Habit de la mano de Four Year Strong. Bad Habit de Four Year Strong, un tema muy potente y la verdad es que desprende mogollón de energía. Esta banda es una de estas bandas que además creo, la descubrimos hace relativamente poco las dos y nos gustó un montón, La verdad es que sí. Y bueno, yo voy a abrir ya nuestro apartado nacional, ¿no? Dale. Voy con Confrontación, que es el nuevo trabajo de Sociedad Alcohólica. Y es que tras 7 años, desde la publicación de su anterior trabajo, Antisocial o Antisocial, nos traen 12 nuevas canciones llenas de ritmos punk. Aunque bueno, en algún otro tema me ha parecido ver algún que otro ritmos de thrash. Tal y como dijimos, ¿no?, en el adelanto que sacaron en mayo, que fue Control de Masas, un tema en el que también nos dio la impresión de ver algo de Death y, por supuesto, temas llenos de crítica social como no podía ser de otra forma con los de Gasteiz. En Somos Contradicción vemos una guitarra más melódica, menos agresiva en general, en la parte central del tema, pero también con mucha fuerza. Me encantan sus perlas, vuestras libertades son las que nos amenazan. Traición también tiene un solo de guitarra que se acerca a ritmos de rock, un tema que nos va desgranando las consecuencias psicológicas, ¿no?, cuando te sientes traicionado por alguien a quien admirabas y bueno, pues que cuando descubres que te tenía engañado, pues no lo pueden describir de mejor forma la sensación que te da. El disco ha sido producido por Jimmy S.A. Harry Guy se ha encargado de la mezcla, mientras que el diseño gráfico ha venido de la mano de Néstor Urdampileta. Como decíamos, mucha crítica social, y es que los títulos ya nos lo avanzan. Colapso final, basura patriótica, falsos dioses, unas letras directas, afiliadas, ideología de usar y tirar. Es que frases que me encantan. Como los riffs que se van desgranando a lo largo del disco, un disco con el que pretenden plantar cara a la sociedad del bienestar. Personalmente me ha gustado este nuevo disco, un trabajo lleno de fuerza y que he disfrutado de principio a fin, casi sin darme cuenta de que me había escuchado el disco entero. Y para el día de hoy hemos elegido un tema que alguno pues nos gustaría seguir en alguna que otra ocasión. Un tema en el que también he disfrutado mucho el solo de guitarra. Vamos con Responde y Golpea. Responde y golpea. Golpea de esto. Responde. dicen que la violencia no es el camino, pero en esta ocasión, ¿verdad? Aunque a veces digan que la violencia no es el camino, a veces sí te dan ganas, ¿verdad? Pues sí. Primero se responde y luego ya si eso se golpea. Aunque es verdad que alguna que otra vez te dan ganas de hacerlo al revés. Pero bueno. No vamos a ser malas. No. Vamos a seguir con el apartado nacional y después de la caña que nos han dado estos chicos de Sociedad Alcohólica, como no puede ser de otra manera, vamos con un poquito de rock formado por este Rienda Suelta en el barrio de La Moneda de Dos Hermanas en Sevilla, allá por marzo de 2020, durante la época de la pandemia. Sus integrantes son Rucho Linares, La Bestia Villagrán y Charlie Palacios, y con ellos vienen a presentarnos Tras la Zanahoria, un single que ha salido con videoclip del primer álbum de los sevillanos Rienda Suelta, un disco que verá la luz en los próximos meses, y de cara a su publicación la banda ha dado el pistoletazo de salida con este tema con el que nos muestran que son alumnos de la vieja escuela del rock and roll. Tras la Zanahoria es un tema que muestra claramente a la banda, sin pudor, reivindicándolas más bien, una canción pegadiza que transmite frescura, llamada a dejar huella desde su primera escucha. A destacar, además, el videoclip, que resulta de lo más divertido, y si no lo habéis visto, pues os invito a que lo hagáis. Vamos con este Tras la Zanahoria de Rienda Suelta. Quiero más actitud, Así suena Tras la zanahoria, de Rienda Suelta, rock clásico, la verdad, de toda la escuela así nacional, muy conocido. Y la verdad es que te deja como con ganas de escuchar ahí, bueno, pues qué será, ¿no? Este disco. Habrá que esperar a ver qué tal. Sí. Y mientras esperamos, yo voy a traer unos ritmos un poco más agresivos. Con esto ya cerraríamos nuestro apartado nacional. Y seguimos, y voy a seguir con un poco de metal moderno, de la mano de los suecos Mr. Misery, quienes lanzarán a primeros de mes que viene el próximo álbum de estudio a través de AFM Records, un disco que constituye su tercer álbum de estudio y en el que hemos podido escuchar varios adelantos, siendo este el sexto. Aunque aún nos queda por escuchar, porque vendrá compuesto por 12 cortes el nuevo disco. Con este nuevo sencillo, la formación ha comentado que es un tema bastante diferente de lo que normalmente escriben, ya que trata sobre la naturaleza humana violenta y cómo nosotros como sociedad y como individuos estamos tan divididos. Se trata de la observación del mundo tal y como es hoy. Un tema sobre lo que es más difícil a la formación de... Sí, un tema que ha sido difícil, ¿no?, de escribir a la formación, porque no es algo sobre lo que escriban habitualmente. Es un tema en el que la rabia de los escrimos se alterna con partes más melódicas a la voz, pero que en general tiene una pegada de batería muy contundente. Los demás adelantos también han desplegado bastante fuerza en los ritmos, y en las voces, y bueno, preveo un disco bastante, bastante potente. De momento vamos con este The Doomsday Clock. Pues esto era The Doomsday Clock de Mr. Mercer, por cierto. Y hay veces que los Scream me han recordado un poquito a Chester Bennington, ¿verdad? Tienen así un deje. Y bueno, ¿con qué nos sorprendes tú ahora? Metal Rocker 18. Pues mira, hoy estoy un poco clásica, ¿eh? Voy a volver otra vez un poquito a los clásicos porque no podía dejar de lado este nuevo tema de Richie Kotzen, porque el afamado guitarrista, cantante y compositor ha firmado contrato discográfico con la compañía BMG y hace unos días, durante una actuación en Londres y por sorpresa, anunció en pleno directo que el próximo 27 de septiembre se publicará su nuevo álbum, Nomad, un trabajo que estará disponible en vinilo, CD y formato digital. Este trabajo ha sido escrito, grabado y producido por el propio Kotzen y en él nos presenta 8 nuevos temas que muestran diferentes estilos en los que toca él mismo prácticamente todos los instrumentos del álbum. En Nomad, Kotzen muestra sus diversas técnicas e influencias como instrumentista que van pues, desde el hard rock hasta el soul, el funk de los 70, manteniéndose fiel a su estilo. Y hablando un poquito del disco, os podemos adelantar que a Nomad no le faltan guitarras duras, heavies o rockeras. La gran diversidad del álbum, como se escucha en el tema Nihilist, por ejemplo, o This Is a Test, y la canción principal, homónima al disco, que también es otro temazo. A principios de este año, Richie Kotzen lanzó la primera canción del álbum, el sencillo Cheap Shots, y esta semana ha vuelto con On the Table, una canción que ha estado viviendo en su disco duro durante, la verdad, hace mucho tiempo, ha comentado, esperando la letra perfecta para completarlo. Y un recuerdo inconsciente de las primeras palabras en inglés que pronunció su suegro brasileño fueron The Book Is On The Table, que han sido la inspiración para la letra de este tema. Un tema muy alegre y enérgico, con un solo de guitarra en el último minuto del tema, al más puro estilo de Richie Kotzen. Vamos con este On The Table. Watch. Bueno, pues este era Richie Kotzen. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Vaya temazo, ¿eh? Y has visto el cambio de ritmo que pega ahí de repente. Sí, sí, sobre sí, todo sí, al final. Todo final. Me ha sorprendido porque era como que sonaba como más lento, y si no hubiera sido por el solo de guitarra, diría, ¿qué le pasa hoy al Spotify? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Y nos vamos a despedir hoy con Metal Sinfónico. Nos vamos hasta Brasil para traer el nuevo single de Revenging. Y viene de la mano de estos chicos y de Wormhole Death Records. El tema se titula Circle of Mistakes y tiene todo lo que un tema sinfónico puede tener. Una voz operística que te atrapa, una voz en contraste más gutural, más oscura, que rompe toda la epifanía, por así decirlo, y que otorga de dureza a la parte lírica. Un tema en el que los riffs van más acordes a la oscuridad. Y bueno, estará incluido en su nuevo y esperado álbum Dark Dogma Embrace. Circle of Mistakes es un tema que explora la dualidad de todos, que todos llevamos dentro, la negación de nuestros defectos que nos mantiene atrapados en un ciclo de negatividad y que se perpetúa a sí mismo. Un tema que nos encomia a enfrentarnos a nuestras debilidades, porque solo a través de la aceptación podremos liberarnos verdaderamente. Un tema con una profundidad emocional que quizás se aprecie todavía más en el videoclip, en el que han contado, por cierto, con Bruna Rocha para el guión y que ha sido realizado por Felipe Borger a la dirección. Destacamos la combinación de color cian y ámbar que simbolizan la dualidad humana. Con este tema que nos plantea una dicotomía moral, cerramos el programa de hoy con este Circle of Mistakes y bueno, echando de menos a Metal Rocker 18 que la tenemos aquí temporalmente con nosotros. Hoy es un programa de prueba, pero bueno, bien, ¿no? Bien, oye, para ser el primero que hacemos cada una en su lar. Hombre, pues claro, que la distancia no rompa, no distancie, que la distancia no acabe con la música. Ni con la música, ni con el metal, ni con el equipo de estrellas de metal. ¡No! Hay que mantenerse firme y siempre en pie hasta el último momento. Sí. Así os mandamos un abrazo muy grande a todos y os deseamos que paséis una feliz semana. Y que disfrutéis de vacaciones aquellos que estéis de vacaciones. Y os mandamos un abrazo muy grande y nos vemos el próximo viernes a las 4:30.